Me llamo Silverio Gómez, nuestra organización UCRA, Unión Conductores de la República Argentina, estamos programando para ese día realmente de que vamos a parar por lo menos en San Juan, Salta, Tucumán, Tierra del Fuego. Estamos viendo Jujuy cómo se están organizando, pero ya prácticamente también están preparados para ese día. Tenemos Mendoza también, no hay problema. Que realmente van a estar parando por 2 horas las terminales de las empresas de larga, corta y media el día 8. Por lo menos por 2 horas ellos van a parar. Porque estamos totalmente de acuerdo para que realmente vea la política que está presentando la central de los trabajadores de la Argentina, ¿no es cierto? Que estamos totalmente de acuerdo con esta política, que venimos luchando contra la burocracia sindical, porque realmente somos un sindicato que estamos luchando contra un grupo monopólico realmente de la burocracia, que es una Unión Transviaria Automotor. Tenemos gravísimos problemas, gravísimos enfrentamientos con toda esta mafia, realmente, pero con la lucha y con la adhesión de los compañeros y con el paraguas de la central, realmente creemos que podemos cambiar este modelo de esclavitud que están sufriendo los compañeros nuestros, trabajadores del transporte automotor de pasajeros. Queremos un transporte diferente. Todo esto trabajando junto con la central de los trabajadores argentinos, realmente que podemos construir algo diferente. Mi nombre es Alejandro Basignani, soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores de OSPLAD, el CITOSPLAD, y nos vamos a hacer presentes una vez más el 8 de junio para movilizarnos por nuestros mayores y nuestros niños, por un salario digno para los jubilados de la Argentina y para que no haya chicos pobres. Y bueno, la idea es invitar a todos los que quieran a sumarse a esta gran marcha y al paro del 8 de junio. Así estaremos los trabajadores de OSPLAD. Un abrazo para todos.